En Pharma Plus, una promo que te cuida no es cualquier promoción. Es una pensada para que vos puedas. Que puedas, por ejemplo, traer tu receta. Pero además, cuidar el bolsillo. Aprovechá los últimos días de una promo que te cuida. Acércate a tu tienda más cercana y aprovechá hasta un 50% de descuento en todas las categorías. Pharma Plus. Ver términos y condiciones en pharmaplus.com.ar/legales.